Quilombo. Va a haber quilombo. Todos los pibes vamos re locos, vamos tomando. Vamos agitando. Porque los pibes tenemos aguantes y vamos a los guantes seguro cobrar. ¡Pibe chorro! Wow, wow, wow.